Vieras que me muero por tenerte junto a mí. Ya no puedo guardar este secreto. El amor es así, sé que somos amigos, pero quiero intentar susurrarte al oído y conquistarte con mis besos. Esta noche es el momento, te confieso que es por ti. Hace tiempo que muero y que quiero contigo. Te he colgado en tu celo, en una nube, mi nombre, en tu mirada una canción. Lo que nunca has tenido, yo me quedo junto a ti, toda la